hay una foto que está grapada. Es el carnet de... ¿Me lo tienes, la cartilla militar? Carnet de identidad y conducta, amigo. ¿Nunca habías visto ninguno? Pues sí, carnet de identidad y conducta. Qué pena que no tengo nada.